Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 20. Hola a todos y bienvenidos al programa, al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online de ropa para ciclistas exigentes que amáis los calcetines altos. Buenos días o buenas tardes, en función desde dónde nos estéis escuchando, cómo están las cosas, qué tal va todo. Bueno, supongo que bastante bien, ¿no? Hombre, hoy es un día muy especial porque llegamos al capítulo 20. ¡Ostras! Bien, ¿no? Muy, muy animado, con muchas ganas de seguir, porque además veo que os gustan los podcasts, os gusta la temática. Algunos me escribís y me decís que lo escucháis en el coche de la que vais a trabajar. Otros, la gran mayoría, lo escucháis o me escucháis mientras hacéis rodillo. Con lo cual, me parece a mí que ahora que llega el invierno voy a tener que grabar o vamos a tener que lanzar un programa diario, ¿no? Para que tengáis justo esos 20 minutinos de rodillo, por lo menos cubiertos y entretenidos. La verdad que estaría genial, ¿no? Que hubiera un programa de radio o algo, un espacio en alguna cadena destinada solo al ciclismo, ¿no? Sería una pasada. Yo no sé por qué otros deportes sí ocupan estos lugares, el ciclismo, el mountain bike, el ciclocross, el gravel, no sé, no hay tanto tirón. Si de hecho, el otro día leía un análisis y yo creo que ya el ciclismo en España ya supera el número de licencias al tenis. O sea, igual está, como si os digo, en el puesto 5 o 6 de los deportes más practicados en España. Con lo cual, yo estoy seguro que tendría tirón, que tendría éxito y que sería escuchado, sería una pasada. Así que, mientras tanto, mientras no lo haya, pues seguiremos escuchando podcasts como este de ciclismo, que creo que os pueden gustar mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo elegir zapatillas y pedales de carretera. Esto no es fácil, esto realmente es bastante, bastante complejo, porque requiere primero de saber conocer muy bien el material que te vale, la horma del pie, el tipo de zapatilla que te encaja, el tipo de pedales que te van bien, y no todo vale para todo el mundo, ¿eh? Al final es como los cascos, al final es como un buen culot, al final es como la badana, es decir, que ahí cada ciclista tiene su marca, tiene su tipología de producto. Y no vale, o sea, no es algo estándar, ¿vale? Aunque es cierto que a nivel inicial o a nivel muy amateur o cuando estáis empezando en el ciclismo os vale todo, es decir, y nos vale todo, a mí también en su día me valía cualquier casco, me valía cualquier culot. Yo me acuerdo a día de hoy que hay días de invierno de 0 grados y yo recuerdo cuando empezaba en bici tenía un maillot y un culot corto. Por supuesto, o sea, no tenía nada más. Casco siempre tuve, obviamente, ¿no? Pero yo me acuerdo que lo primero que tuve fue el casco, sí, unos guantes, eso fue mi primera indumentaria. Después, cuando compré el cuadro nuevo de la bicicleta, que fue una Marín, a los más antiguos del lugar os sonará, una Marín de aluminio, aquí en una tienda de Oviedo, recuerdo que me regalaron la chaqueta térmica de la tienda, que aquello era la de Dios, estaba encantado. Entonces ya pasé a tener, claro, chaqueta térmica, pero no tenía culot, o sea, iba en pantalón corto. Entonces fue una fase que fui avanzando, porque además, bueno, ya sabéis que la ropa por norma general es cara. ¿Por qué? Porque es cara de producir. La ropa de invierno es cara de producir, nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes, con esta colección que acabamos de lanzar, que sale en enero, y es muy cara de producir la ropa buena, ¿no? Y por eso os digo que cuando estás empezando te vale todo. Sales en invierno con 0 grados de ropa corta, sales con cualquier culot, incluso si badana, no llevas pedales automáticos porque llevas unas zapatillas de básquet. Bueno, quizá cuando ya pasas a ser un punto más dentro del ciclismo, es decir, ya avanzas un poco, ya ves que necesitas algo más, ahí es donde necesitas pararte y decir, bueno, ¿ahora qué me voy a comprar? ¿Vale? Entonces, a la hora de elegir las zapatillas de carretera, bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es la horma de tu pie. Si tienes un pie estrecho o tienes un pie ancho, ¿vale? Igual que en las zapatillas de running, tienes que mirar si eres supinador, si eres pronador, si tienes, yo qué sé, si te encaja mejor una marca que otra, si necesitas amortiguación o no, bueno, depende, ¿no? Pues aquí es lo mismo, porque hay zapatillas muy estrechas, como por ejemplo pueden ser las de marcas italianas, las italianas tipo Sidi, son muy, muy estrechas. Claro, si tienes el pie ancho, lo que te va a pasar con las zapatillas Sidi es que a la hora de apretar las carracas o de apretar los velcros, vas a ir realmente incómodo. Es decir, te va a empezar a doler por la parte externa del pie, ¿vale? Va a empezarte a doler como la parte que va hacia opuesta al pedal, ¿vale? Por ese lateral empieza a dolerte y es porque la zapatilla es muy estrecha. También puede pasar que se te duerman los dedos de los pies, o que se te duerma la parte delantera del pie, o incluso este lateral exterior que decimos, ¿no? Generalmente, cuando suele pasar eso, obviamente esa zapatilla no es para ti. O quizá porque es muy estrecha, o quizá porque sea demasiado ancha y el pie te va bailando, o incluso puede pasar que la lleves demasiado apretada, ¿vale? Sobre todo, a mí me pasan las zapatillas con carraca, o en las que tienen de Sidi, o en las que tienen la típica roldana o la ruleta boa, esta ruleta redonda que aprietas y automáticamente aprieta el hilo y aprieta muchísimo. Entonces, claro, yo te diría, en el caso de que te suceda esto, pruebes a llevar un poquitín más flojas las carracas. Si la carraca es de 3 y se te duermen los dedos, es muy probable que lleves muy apretada la última de todas, la que está más cerca de la puntera. Claro, luego hay otra serie de imponderables, otra serie de casuísticas. Oye, que puedas tener, yo qué sé, pues una pequeña lesión o algo en el pie que digas, ostras, pues es que a mí tengo facilidad para que se me duerman, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo hace tiempo que las zapatillas Specialized llevaban una especie de, como si fuera un piquín o algo ahí en el talón, como una especie de protuberancia, si lo queréis ver así, que en el talón o en la zona del arco del pie, no estoy seguro. Y lo que hacía era, eso te facilitaba y evitaba que se te durmieran los pies. Era la famosa zapatilla, la Body Geometry, ¿vale? De Specialized. Yo no sé si eso Specialized sigue teniéndolo o ahora mismo ya lo incluye y lo da por hecho en todas las zapatillas, que puede ser. También os digo, la zapatilla yo creo que más vendida y más famosa que hay, yo las que más veo en carretera son Specialized, ¿eh? La típica Specialized de carretera con cierre boa, yo la veo muchísimo, muchísimo. Es cierto que en monte veo quizá más, igual otras marcas como puede ser Sidi, Fizik o Shimano, pero vamos, en carretera se ven muchísimo las Specialized. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Moker.com. Claro, puedes estar también en el lado contrario, en el lado opuesto. Puedes tener el pie extremadamente ancho. Bueno, pues para mí, unas zapatillas que te van a encajar y unas zapatillas que a buen seguro van a servirte y van a salir muy cómodo o cómoda, van a ser la Shimano. La marca Shimano, por norma general, tiene la horma bastante ancha. De hecho, es una horma que va, vamos a decir, estrecha desde el talón y va abriendo hacia adelante, ¿vale? Abre como si fuera una zapatilla de andar por casa y son muy cómodas. Incluso hay la opción en Shimano de coger una, como si fuera un extra ancho, ¿vale? O sea, si tuvieras el pie muy, muy ancho, Shimano tendría algo para ti, vamos, a buen seguro. Con lo cual, si eres de pie ancho, pues no te vayas a zapatilla italiana, no te vayas a zapatilla Sidi, no te vayas quizá a otro tipo de zapatilla que te puedan resultar incómodas, ¿vale? Porque una cosa es salir media hora o hacer rodillo o una hora y otra cosa es meterte una machada de 3 horas o una marcha o una ruta o incluso una carrera. Así que las zapatillas en carretera son vitales. Claro, son vitales las zapatillas, pero ¿qué hay de la cala? Hablamos de que vas incómodo, hablamos o incómoda, hablamos de que se te pueden dormir los dedos de los pies, se te puede dormir el pie. Bueno, esto muchas veces no tiene solo que ver con la zapatilla, es decir, no tiene relación solo con la zapatilla. Tiene relación también muchas veces con el pedaleo, tiene que ver también muchas veces con la posición de la cala. Por tanto, es importantísimo que en la medida que puedas y te encaje, puedas ir a un biomecánico, ¿vale? Un biomecánico. El gasto y la inversión en un estudio biomecánico, al final, yo creo que es muy rentable y merece la pena. Ojo, lo digo yo que no he hecho ninguno, pero yo creo que merece la pena. Merece la pena porque al final vas a ir cómodo, es confort, es como invertir en un colchón. Al final, si lo veis así, es como invertir en un colchón bueno. Si tú inviertes en un colchón bueno, descansas más y al final lo ganas en salud. Pues yo creo que en un estudio biomecánico es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque vas a ir mejor con respecto a la potencia, a la altura del sillín, no vas a tener problemas de espalda, ni en el hombro, ni en los hombros, ni en el cuello, ni siquiera vas a tener problemas ya de pedaleo, va a ser un pedaleo redondo, efectivo, y eso al final, cuando ya vas cumpliendo años y, y vas entrando ya en la fase ya crítica de los 40, yo creo que se agradece, ¿eh? Se agradece sobre todo en tema de rodillas y especialmente en el tema de la cala. La posición de la cala te van a poner perfecta, acorde a tu pedaleo, acorde a tu forma de pedalear, a la posición del sillín, absolutamente todo. Con lo cual, si tenéis estos problemas con lo que es el adormecimiento de pies y demás, pensad antes de cambiar las zapatillas y gastar 300 euros en unas zapatillas, pensad mejor en realizar previamente un estudio biomecánico, ¿vale? Porque igual es la posición de la cala. Yo he probado muchos pedales, he llevado, bueno, toda la vida los pedales de Look, ¿vale? Incluso los últimos que tuve ya eran los Look Keo. Y bien, están bien, son unos pedales que cumplen su objetivo, que cumplen su función, pero tienen un problema que a mi juicio es bastante pesado, que es el crujido, son las hologuras. Es que al final tú te compras unos pedales Look, hablo de los Keo, por ejemplo, y sí, son intermitentes, te duran toda la vida, pero te duran toda la vida con crujidos y con holguras. O sea, que te quiero decir que están muy bien y cumplen su función, pero a mí no me terminaron de encajar ya en los últimos años, ¿no? Al final, ¿qué hice? Bueno, pues al final me pasé a los pedales Speedplay. Los pedales Speedplay son estos redondos pequeñitos que son totalmente minimalistas, que cuando los ves y no sabes qué pedales son, dices, bueno, este está loco, o sea, se carga unos pedales que lleva y no lleva pedal. Claro, es que realmente lo que hace de pedal es la propia cala, ¿vale? La cala es tremebunda, o sea, es una cala muy grande que va a ocupar gran parte de la puntera de la zapatilla y es que es donde lleva el pedal. El ajuste, porque claro, tú según miras los Speedplay estás viendo un redondel. Estás viendo un redondel que puede ser un poco más, bueno, más grande sí que una moneda de 2 euros, pero no mucho más, ¿vale? Con lo cual son minimalistas, son estéticamente preciosos y son muy ligeros, ¿vale? Claro, ¿aquí qué tienes? Bueno, aquí lo que tienes es que no hay holguras, que no hay ruidos, porque realmente es un sistema sencillísimo y muy minimalista. Y a mí lo que me gusta de los Speedplay es la sensación de fuerza a la hora de encajar, ¿eh? Tú cuando encajas hace clac, pega un crujido, encaja y es una sensación de ir ahí bien, bien metido, ¿no? Lo bueno que tiene también es que tiene bastante juego lateral de la zapatilla, con lo cual si tenéis algún problema de rodilla en el cual al ir muy con la rodilla muy recta a la hora de pedalear os va a generar problemas, los Speedplay son muy buenos para eso. ¿Por qué? Porque tienen mucho juego lateral y además puedes controlar la dureza de la cala en la propia cala con un destornillador se ajusta para que enganche más fuerte, para que enganche más suave, para que tenga más o menos recorrido lateral. Y a mi juicio, para mí, hoy por hoy, son los mejores pedales de carretera que puedes comprar, para mí. Yo incluso recuerdo que los últimos me los compré de segunda mano, o sea que, vamos, hay multitud, ¿eh? Es cierto que nuevos son algo caros, son de un precio alto, pero yo creo que merece la pena esos pedales. Un inconveniente que tienen es que como llevas el pedal en la cala, cuando te bajas de la bicicleta, al andar por el portal de casa o por el garaje o por el trastero, eso es como ir por hielo. O sea, que tienes que tener muchísimo cuidado. Venden una especie de carcasa, que además es de color amarilla muy característica, que tiene como una especie de goma o plástico. Entonces lo que hace es, primero, proteger la cala para que no la estropees con cualquier componente que haya por el suelo que camines, ya sea piedras o gravilla. Y luego además provoca que puedas caminar relativamente, vamos a decir, relativamente seguro, ¿vale? No bien, porque caminar con unas zapatillas de carretera ya sabéis que no es lo mejor, pero relativamente seguro. Por tanto, vamos, desde aquí yo os diría que si estáis empezando, pues que sí, que os tiréis a los pedales Look, los más básicos que podéis encontrar, pero que poco a poco vayáis evolucionando y sobre todo con la mente puesta en realizar un estudio biomecánico, ¿eh? En realizar un estudio biomecánico para controlar todas esas posiciones. Vaya por delante que si tenéis algún problema de rodilla, de espalda, de cadera, se os cargan los hombros al pedalear y demás, vamos, de cabeza al estudio. Y con respecto a las zapatillas, pues ahí vais a tener que probar. No caigáis en error, sobre todo, por favor, de comprar por internet. ¿Por qué digo esto? Porque os lo digo yo que me ha pasado. Yo quería unas zapatillas de monte, que eran unas Physic, y no las había en ninguna tienda. Fui a las tiendas que había en mi ciudad, que las llevan, que llevan la marca, y con este tema de la pandemia mundial, pues había agotado absolutamente todo en el distribuidor. Es decir, no había ese número, ni había ese color. ¿Qué tuve que hacer? Pues guiarme por mis zapatillas Sidi, que son un 45, y comprarme las mismas por internet. Me compré unas Physic del 45. ¿Qué pasó? Pues que obviamente el tallaje es distinto, la horma es diferente. Luego me enteré que Physic en Italia tiene la opción de comprar por números intermedios, pero en España no. Y claro, cuando llegaron las zapatillas muy bonitas, muy chulas y muy guapas, pero me quedan un pelín grandes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llevo el pie pues un poco flojo, aparte de que la horma es un poco más ancha que la Sidi. Es decir, yo cuando me pongo la Sidi parece que vaya en un Fórmula 1, voy con el pie encajado, súper apretado, rollo racing para competir, el pie muy, muy, muy, muy justo y muy apretado. Pero luego me pongo las Fizik y es como la gozadera, ¿no? Es como ponerte las zapatillas, andar por casa, bueno, vamos a ir de pachanga, vamos a dar una vuelta. Sí, son muy molones y son muy guapas, pero yo creo que me he confundido con el número y eso es por culpa de haberlo comprado por internet. Con lo cual, si podéis y tenéis la opción, comprarlo en vuestra tienda habitual, en vuestra tienda local, porque al final eso también os ayudará a elegir con buen criterio. Y si no tenéis ni idea de mecánica, como es mi caso, de paso os ponen las calas. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya aportado algo de valor a los que estáis pensando en cambiar de zapatillas o de pedales en la bicicleta de carretera. Y antes de finalizar el capítulo, quería comentaros que la próxima semana vamos a organizar un reto en Strava que consistirá en ver cuántos de vosotros sois capaces de batir el récord de nuestro grupo en Strava con los metros de ascensión totales. Es decir, lo que tenéis que hacer es entrar en Strava con vuestro perfil, buscar nuestro grupo, en este caso que será Mocker CC, con dos os y con Q, y suscribiros o seguir o unirse al grupo. ¿Qué vamos a hacer? Pues de aquí a, desde el domingo que viene hasta la siguiente semana, es decir, justo 7 días, más o menos para que os hagáis una idea, desde el domingo 6 de diciembre al domingo 13, vamos a lanzar un reto en el cual miraremos las clasificaciones del club, de los usuarios que estáis dentro del club, de los ciclistas que lo componéis, y miraremos a ver quiénes son el top 3 o el podium de los escaladores, de los que más metros habéis subido durante esa semana con vuestras bicicletas, ya sea de carretera, de gravel, de monte o de lo que queráis. A los 3 ganadores o a los 3 primeros daremos algún descuento en la tienda, igual algún par de calcetines, una gorra como la Black Corsa. Bueno, ya miraremos a ver cuál será el beneficio, pero lo que queremos realmente es que salgáis a rodar, lo que queremos es que salgáis a montar en bici y que lo paséis igual de bien que nosotros. Por tanto, os tenéis que apuntar a nuestro grupo de Strava, Mocker CC, y participar en el reto de las ascensiones, ¿vale? A ver quién de vosotros es el mejor escalador. Ojo, vaya por delante que no hay que batir comms, no hay que hacerlo rápido, no hay que batir ningún tiempo, solamente es metros acumulados, desnivel acumulado. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya aportado algo de valor. Y como siempre, os agradezco muchísimo que nos comentéis en las redes sociales, que nos comentéis este podcast, que nos digáis si os gusta o si no os gusta y de lo que queréis que hablemos en los próximos capítulos. Os agradezco mucho también vuestros me gusta y los seguidores nuevos que vamos incorporando poco a poco a todas las redes de podcasting, como en este caso en Spotify, que es donde más seguidores tenemos. Y si tienes algún compañero ciclista al que crees que le puede interesar este podcast, pues te agradecería mucho que se lo comentases y si lo hicieras llegar. Así que deseándoos que podáis rodar como mínimo una hora todos los días y no tengáis que hacer excesivo rodillo, os envío un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.